agárrate del pasamano, cuídate en las bajadas, de empujones y de pisadas, y cuídate en las bajadas, de empujones y de pisadas, agarra bien tu billetera, cuidado con los ladrones, agarra bien tu billetera, cuidado con los ladrones. Oye, con cuidadito, que ahí hay un ladrón. Avance por centro, que a fondo hay bastante sitio. Con cuidadito con esa señorita. Ay, pase con cuidado, señor. ¿No ve que me está apretando? Ay, las cosas que pasan. Uno sube y otro baja. Permisito, que voy a avanzar. Páselo más. Oiga, está buena esa muchacha, che. Oiga, saque la mano, atrevido.